en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Protege, va a dejar en cortito para Iván Sánchez. Iván Sánchez que la quiere meter, qué buena parada. Yacine dentro del área, qué control de Yacine. La mete para Nino, puede marcar Nino. Minuto 15 de la primera parte. El control es espectacular del franco marroquí, que nada egoísta, no busca puertas sino el centro, y aparece Nino para reventar la bola por la escuadra. Primer gol del partido, marca Nino. Elche 1, Córdoba 0. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Así sonaba en nuestra retransmisión anoche en Marcador el golazo de Nino. Y es que el Elche va lanzado hacia la permanencia al conseguir su tercera victoria consecutiva, cuarta en el Martínez Valero. El magnífico gol de Nino a los 15 minutos se quedó corto para los méritos de los franjiverdes, que fueron muy superiores al Córdoba, que se estaba jugando la vida. Los de Pacheta por momentos estuvieron brillantes y dominaron de punta a punta hasta la lesión de Nacho Gil, que dejó al equipo con un jugador menos los últimos 10 minutos. La 33ª ha sido una jornada marcada por las victorias de los equipos de abajo. Ganaron el Extremadura, el Nastic, el Rayo Majadahonda. El Elche mantiene los 12 más 1 de ventaja, 12 más el golaveras con el descenso, y recorta un punto con el playoff de ascenso y se pone a 9. Pero a 9 también del quinto. Lo que pasa es que habrá que esperar qué hace esta noche el Cádiz. Si gana, el Elche seguirá a 9, pero del sexto. Y a 10 está del cuarto. Y es que algunos de los de arriba pincharon. Precisamente algunos, como el Deportivo de La Coruña, que ha destituido a su técnico. También perdió el Málaga. Osasuna a duras penas se empató en el último instante. Pues serán los argumentos en este lunes en el que tenemos tertulia, abrimos escaparates y los micrófonos, aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. El coche de tus sueños te está esperando. Vuelve la Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Hasta el 35% de descuento en kilómetro cero y gerencia de Audi, Seat, Skoda, Volkswagen y Volkswagen comerciales. El sábado 13 de abril desde las 10 de la mañana en el polígono de Altavix. Disfruta de un simulador de carreras, Scalextric, música, regalo seguro con tu compra y sorteo de noches de hotel. Recuerda, sábado 13 de abril, Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¡Cumpleaños feliz!

permanencia está conseguida o todavía es pronto? La permanencia está, podemos decir que perfectamente encarrilada y virtualmente conseguida, ¿no? Yo creo que sacando un partido de 9 estaríamos en 48 puntos y yo creo que con 48 puntos este año va a ser permanencia, ¿no? Al final yo creo que el Elche ni mucho menos va a sacar un partido solo, va a sacar bastantes más. Entonces podemos hablar de que el objetivo está conseguido, aunque yo también soy un poco partidario del discurso de Pacheta, sobre todo ayer en rueda de prensa, donde dijo que cuando llegásemos a los 48 puntos cambiábamos el objetivo y para conseguir esos 48 puntos nos falta una victoria, ¿no? Entonces hasta que no se consigan esos 48 puntos, da igual de lo que hablemos, si de permanencia, si de play-offs, si de, porque cada uno al final se genera su propia ilusión, eso es algo que nadie se le puede arrebatar, digamos. Y al final yo creo que lo que está consiguiendo el equipo es algo sensacional, ¿no? La facilidad, podemos decir, bueno, la facilidad entre comillas con la que ha llegado a los 45 puntos a mí me resulta asombrosa, ¿no? Es que ha pasado por la treintena como exactamente, es un que flash. Desde que se le ganó aquí al Cádiz, que se sumó 36, hemos pasado hasta los 45 en un abrir y cerrar de ojos, algo que ni el más optimista yo creo que pensaba, ¿no? Y esto le hace a uno reflexionar, ¿no? El hecho de que, no sé, para mí el gran artífice de todo esto es el entrenador, ¿no? El míster, que para mí es el máximo exponente de la entidad a nivel deportivo, el que ha generado todo este clima de fútbol que se generan estos buenos resultados, ¿no? Yo aquí en esta casa, en esta tertulia, jamás se ha puesto en duda su continuidad. Ninguno de nosotros tertulianos, ni tú, Paco, creo que hemos puesto en duda la continuidad del míster, a diferencia de otros medios, donde cuando el equipo ha estado pasando algún bache de resultados siempre se ha cuestionado que si Pacheta, que si no era el entrenador idóneo, que si tenía que seguir, que si se le buscaban sustitutos. En fin, aquí creo que con acierto se ha apostado siempre por el míster y al final los resultados le han dado la razón. Recuerdo su discurso cuando los resultados no llegaban, de que el equipo tenía que ir creciendo, de que la mayoría de los futbolistas venían de Segunda División B y que se tenían que aclimatar a la categoría, que el equipo era un equipo que le faltaba experiencia en la categoría y al final se está demostrando, ¿no? Yo creo que es un entrenador que le saca el máximo a cada futbolista, a los más técnicos los exprime de tal manera que sacan su calidad, como jugadores como Iván Sánchez y Javi Flores con el entrenador han crecido de una forma bestial. Luego, si piensas en los jugadores de más lucha, pues Tequio, Manu Sánchez, de futbolistas, Gonzalo Verdú ha sacado de Gonzalo esa jerarquía, ese liderazgo que hace que sea para mí la referencia en el equipo. Y yo creo que todo eso es mérito del entrenador, ¿no? Además, a los jugadores que no, con los que no cuenta, cuando los saca, dan también su mejor rendimiento. El ejemplo de Karim, que era un chico que estaba, desde que vino prácticamente no había participado y ahora ha jugado dos partidos de inicio y lo ha hecho de manera fabulosa. Hossan, que es un futbolista que en Segunda División prácticamente no había participado, parece un filón por banda izquierda, es un jugador que cualquiera no lo quedaríamos para el año que viene. Y yo creo que todo eso tiene un nombre y es Pacheta, que para mí es el líder de este equipo y el que ha convertido y ha hecho realidad que a 9 jornadas del final, no digamos que está ya la permanencia conseguida, pero la afición está en un estado de tranquilidad que ni el más optimista lo soñaba a principio de temporada. Pacheta, entre muchas habilidades, yo siempre he dicho que es un gran gestor de grupo y que tiene la habilidad de sacar lo mejor de cada futbolista. Porque, claro, alguien podría decir, bueno, es que en el mercado de invierno han venido muchos, se ha acertado. Ojo, fijaros, ayer en el 11 titular del mercado de invierno, está un tal Dani Calvo, que no quería el Numancia. Está un tal Karim, que no quería el Cádiz. Está un tal Yassin, por el que nadie apostó en Segunda A, excepto el Elche Club de Fútbol. Edgar Badía, que se quedó sin equipo, por no hablar ya de los que no entran en convocatoria. Está claro que no han venido grandes futbolistas. Creo que Pacheta tiene esa habilidad de sacar ese rendimiento. Pero bueno, yo quiero preguntarle también a Adrián, el compañero del diario Marca y de diario Franjiverde, si para ti esto es permanencia virtual o no es permanencia. Para mí falta una victoria. Yo no quiero ser agorero, pero yo todavía no canto victoria en ese sentido. Yo sigo el discurso del míster de que falta algo más, porque con 45 yo creo que difícilmente te vas a salvar. Falta una victoria, pero hay que conseguirle. Para mí esta jornada también puede servir como aviso, porque los tres equipos que estaban en descenso, el Extremadura le ganó a un Almería que llevaba una buena dinámica fuera de casa, el Nasti de Tarragona le ganó al Numancia, el Lugo, que entró en descenso por la victoria de Extremadura, se puso 2-0 contra el líder Osasuna, el Rayo Majadahonda ganó con plena justicia un equipo que está en playoff como el Deportivo de La Coruña. Para mí estos son avisos de que, como suele pasar en todas las temporadas, los equipos de abajo suelen sumar más en la recta final, porque la necesidad aprieta. Y el Elche tiene 45 puntos, está un décimo, creo que es una situación idílica si todo lo hubiéramos firmado en agosto, pero yo a mí todavía... En agosto y en febrero. Sí, claro. Pero a mí me sigue faltando todavía una victoria, y además es que ahora viene un calendario complicado, porque el Elche va a ir a Albacete, que es tercero, está a un punto de ascenso directo y no ha perdido en casa, luego va a recibir al líder, Osasuna, y luego va a ir a Gijón, que es el Sporting, es uno de los equipos más en forma de la segunda vuelta. Tú, no quiero ser yo pesimista, pero tú puedes plantearte con esa dinámica igual con uno de nueve, y con 46 pues te vuelves a meter abajo si los rivales de abajo aprietan. Así que quedan jornadas para conseguirlo, pero hay que conseguir esa victoria. Yo todavía no quiero... Si hubiera perdido la Extremadura, sí que hablaría de permanencia virtual, con 15 puntos de ventaja faltando 27, pero 12 faltando 27 y con 45 puntos yo quiero mantener... Además creo que pienso es bueno que no pensemos que la permanencia virtual está conseguida, que falta una victoria para conseguir esa salvación primordial y ya mirar hacia arriba si te da. Yo estoy de acuerdo con vosotros, con Pacheta, pero aquí hay estadísticamente un dato que os voy a dar, y es: el Elche está a 12 más 1 del descenso y está a 9 del playoff, y por abajo tiene a 7 equipos que le hacen de pantalla con los 3 que bajan, y por arriba tiene a 4. Es decir, tiene menos por arriba y está a menos puntos. Yo creo que tendría que perderlo todo, y no sé si aún así llegaría a la Extremadura con 45. Pero bueno, os compro lo de la que faltan 3 puntos, porque creo que es bueno ese mensaje. Pero estadísticamente, insisto, el Elche tiene a 7 equipos por debajo que le hacen de pantalla, más los 3 que van a descender. Y por arriba tiene 4. Además, yo añadiría al comentario, Paco, el hecho de que por abajo tiene esos 7 y tiene uno de ellos, que es el Lugo, que va a 11. A 11 más Golaveras, porque también le tenemos ganado Golaveras al Lugo. Le hubieran ganado con casi todos. Que ya ha jugado su jornada con el Reus, que además no lleva una dinámica muy positiva. Y lo bueno que tienes por arriba, esto para los más optimistas, es que no estás solo a 9 del sexto, sino que también estás a 9 del quinto, siempre y cuando no gane el Cádiz esta noche al Zaragoza. Y a 10 del cuarto. Correcto, que se da la curiosidad que esta noche se enfrenta un equipo de playoff como el Cádiz con otro de la parte baja como el Zaragoza. Hasta la semana pasada yo creo que toda la afición prácticamente hubiera apostado por victoria del Cádiz, ¿no? Y yo creo que es hoy el primer partido de rivales del Elche donde mucha gente yo creo que ya va a pensar más en que no gane el Cádiz este partido. Un empate. Para que no sume el Cádiz los 3. Pero si se tuviera que elegir el hecho de que ganase alguno, yo creo que mucha gente elegiría que ganara el Zaragoza para recortarle puntos al Cádiz. Es mi pensamiento. No sé si todos pensarán igual, pero que claro, es la primera vez que creo que se va a dar esa circunstancia. Estoy de acuerdo. 1-0. Dicho así, parece pues que el Elche sufrió, pidió la hora y tal. Es cierto que acabó con uno menos por la lesión de Nacho Gil, pero Adrián, el Elche pudo golear, tuvo en 70 minutos el control absoluto y por momentos jugó brillante, ¿eh? Sí, creo que teníamos muy pocas, pero enseguida se disiparon los temores de que el Elche, pues por la situación clasificatoria de la distancia con el descenso, pues pudiera salir algo más relajado, pero enseguida se demostró que no. Creo que fue superior en el cómputo global, ganó 1-0 con un gol tempranero de Nino, pero pudo haber ganado por un margen más amplio. Yo creo que el Córdoba, como dijo su entrenador, no reflejó lo que se estaba jugando, y más todavía con la presión de que habían ganado varios rivales directos y el Lugo, que es el que marca la permanencia, también pues había empatado. Yo creo que es una victoria muy importante que ya certifica y que es un resultado que que no refleja del todo lo que hizo el Elche en el partido. Yo creo que si hubiera ganado 3 o incluso 4-0, bueno, voy a decir 3-0, no voy a decir 4-0. te has venido arriba. Yo creo que nadie se hubiera escandalizado ni diría que es injusto, porque de hecho yo creo que hasta donde más te lo podrían reconocer es en Córdoba, que entiendo que estén frustrados y enfadados con la imagen que dio su equipo, porque al igual que el Alcorcón hace dos semanas, es que el Alcorcón tuvo el tiro del gol y creo que ningún tiro más a puerta. Yo creo que el Córdoba ayer no ni siquiera lanzó a portería. El Cádiz hace un mes tampoco, y el Extremadura hace un mes y dos semanas tampoco. O sea, llevamos 4 partidos del Elche en casa que son victorias, pero son victorias con solo un gol encajado y en los que los rivales casi no te tiran. ¿Quién nos iba a decir esta situación? Pues en febrero. Yo creo que es además con esta vez no faltó un poco de efectividad, pero igual este partido en noviembre no lo ganas, o incluso lo pierdes en una jugada aislada. Yo creo que es un gran reflejo de que el Elche ahora mismo, en todos los 21 equipos de segunda división que hay en competición, es uno de los que está, ya lo dicen los números, pero en cuanto a sensaciones yo creo que es el que está de los que más está en forma, junto a Osasuna, Sporting y poco más, y de los que si los equipos de segunda división dijeran contra quién no me quiero enfrentar en este momento, muchos dirían el Elche Club de Fútbol. Es algo muy positivo y que deja la permanencia encarrilada, y que el Elche está sacando adelante las citas importantes sin tropezar de forma sorpresiva. De hecho, si hiciéramos una clasificación de las últimas 8 jornadas, líderes serían Elche, Mallorca y Osasuna, con 17 puntos. Y de la segunda vuelta, el Elche estaría en playoff, sería tercero, empatado con otros 4 equipos. Es que yo creo que el mal partido del Córdoba es en parte por el buen partido del Elche. Sí, ¿no? Sí, está claro. Porque además, yo personalmente, ayer era un partido que, no sé, antes de tenía una sensación de que iba a ser bastante complicado, porque el Córdoba era, para ellos era una final, sobre todo por el empate que se produce del Lugo, que es una de sus referencias junto con el Extremadura, los que tienen que alcanzar. Pero es que no sé, en ningún momento el Córdoba da señales de que se está jugando una final, ¿no? Porque tú al final puedes perder, puedes incluso jugar mal, pero por lo menos dar la cara y dar una sensación de que te estás matando ahí en el terreno de juego. Parecía que el Córdoba parecía un poco la sensación de equipo del Alcorcón de hace dos semanas, donde lógicamente el Alcorcón aquí venía prácticamente salvado y sin ninguna, digamos, sin posibilidades de arriba o abajo, y lo puedes notar algo más relajado. Pero es que lo de ayer del Córdoba, al final estamos hablando, coincido totalmente con Adrián, no es casualidad, ¿no?, de las veces que has dejado la portería a cero aquí en Elche en los últimos 5 o 6 partidos. Yo creo que solo hemos recibido un gol, y yo creo que eso es lo que hace, ¿no? Ayer es que desde el primer minuto estás dándole una señal al Córdoba del que el que va por el partido eres tú, ¿no? En las primeras 10-15 minutos se generan ocasiones ya de gol, pero haces una presión cuando tienes que presionar arriba, repliegas, el equipo está enchufadísimo, ¿no? El jugador está ahora con una confianza por encima de lo normal, y si luego a veces puede ocurrir que tengas la duda de que se pueda confiar el equipo porque vienes de ganar en Las Palmas, y a veces la relajación es lo que te hace perder el partido, es que enseguida te das cuenta que eso no ocurre, ¿no? Y yo creo que eso, el máximo, el que ahí tiene que ponerse las flores es el entrenador, ¿no? De que es que los enchufa de una manera que además hablas con algún futbolista y le preguntas, ¿no? Contra este, no relajar tal, y el futbolista te dice que de relajación nada, que van a salir a comerse el partido, ¿no? Y es que luego se refleja en el partido, es que minimizas al Córdoba con lo que se estaba jugando, que además venía de hacer 2 grandes partidos, porque yo lo vi contra Cádiz y contra Mallorca, los 2 últimos partidos, y fue superior a 2 equipos que están en play-off, ¿no? Entonces, eso te dice del buen hacer del Elche. Yo creo que ahora mismo, si esta fuese la jornada 42 y el Elche estuviese entre los 6 primeros, no te voy a decir que estaríamos por encima de cualquier rival, llámese Málaga, Depor o Granada, Mallorca, en fin, en un hipotético playoff, pero estoy convencido que el Elche competiría de tú a tú con cualquiera de ellos, ¿no? El nivel que está ofreciendo ahora mismo el Elche en segunda división, ya te digo que no te vas a poner como favorito por encima de ellos, pero sí en un nivel de que para ganarme vas a tener que hacer mucho, pero mucho. Yo creo mucho en los estados de ánimo y en las dinámicas, y está claro que ahora mismo el Elche juega muy suelto y con una enorme confianza, y eso se nota. Y el Córdoba, pues bien exigido, con el ansia, con la presión, y el Elche, pues juega suelto y eso se nota, esa dinámica positiva. Por cerrar el partido de ayer, ¿te quedas con con algún jugador determinado, ¿a quién destacarías si tuvieras que destacar a uno? Complicado. Porque estuvo todo el bloque estuvo muy bien. Yo destacaría sobre todo el segundo gran partido de Karim Azamón como pivote defensivo, que suma un bendito problema más a Pacheta, porque se ha encontrado de un problema a una solución, pero un bendito problema, porque entró como solución de urgencia en Las Palmas, porque estaban de baja Xavi Torres y Manolín Sánchez, y ahora es que tiene tres opciones para el pivote defensivo y ahora no puedes quitarle porque claro, está dando un gran nivel. Otra vez destacar también a Josan, que está a un rendimiento espectacular en las últimas jornadas por banda izquierda. Javi Flores ante el equipo de su ciudad también hizo un buen partido. Nino reencontrándose con el gol, por mucho que algunos digamos que quizás hay que darle un descanso ya de la titularidad. Tú sigue diciendo eso, que él seguirá marcando goles. Y yo encantadísimo. Y dio el gol de la victoria, y así dio una asistencia buenísima. El pase de Iván Sánchez también. Juan Cruz, un portento en defensa también. Dani Calvo. Ha dicho uno, ¿eh? Sí. No, tenía que haber dicho que me dijeras el que no te gustó y terminamos antes. Es que, bueno, también es una manera de resaltar de que, al igual que contra Las Palmas y contra el Corcón, es que fue una buena actuación coral, una actuación colectiva. Es difícil que igual contra el Corcón sí que nos quedamos todos con Yasin, pero es que contra Las Palmas y contra el Córdoba es difícil quedarse con uno, porque estuvieron todos a gran nivel. Yo me quedaría con Josan, ¿no? A mí la explosividad que está ofreciendo Josan en estos últimos partidos es... la verdad que le ha dado la chispa que tiene, le da mucho al equipo por banda, ¿no? Además, se complementa con Iván Sánchez por la derecha, que al final tienes dos bandas que son dos auténticos puñales, ¿no? Ya quisiera tenerlos muchos, ¿no? Mira, pensando en el partido del Albacete, ambos con pasado albaceteño, esa motivación extra puede ser muy, muy buena para el Elche, ¿no? El contar con ellos dos, ¿no? Luego, para mí, Gonzalo Verdú es el auténtico líder de este equipo, ¿no? Yo, si me tuvieran que decir que quién es el mejor futbolista de esta plantilla, posiblemente diría que Iván Sánchez, pero si me dicen que quién es el que mejor temporada está haciendo, yo diría que Gonzalo Verdú, ¿no? A mí Gonzalo Verdú me parece un jugador excepcional, que le da un liderazgo y un pozo a la defensa muy, muy buena, ¿no? Dani Calvo, ¿verdad?, que está haciendo también una muy buena temporada. Ayer hizo un muy buen partido también, y coincido también con el tema de Karim Azamón, que realizó un buen partido, pero en el pero se le podría poner que de vez en cuando perdía la posición y el Córdoba entraba mucho por el centro. Yo creo que ese cerró el grifo con la entrada de Xavi Torres, se dio cuenta el entrenador muy, muy hábilmente con el hecho de que al entrar Xavi Torres cerró bastante más el centro y el Córdoba ya no encontró esa fluidez con la que estaba. Karim dio ayer un recital sobre todo de fuerza y de salida de balón, pero hay veces que pierde la posición, ¿no? Xavi Torres al ayudarle se le notó ya al equipo. Y con el tema de Nino, pues yo soy el primero, igual que tú, Adrián, la semana pasada, que apostamos por la entrada de Carlos Castro, ¿no? Y lo que viene a decir es que el míster al final es el que los va a entrenar, que desde fuera todos somos entrenadores, todos haríamos cambios. Todos vimos y nos quedamos posiblemente fascinados con el gol de Carlos Castro en Las Palmas. Eso nos hizo que nuestro primer comentario el lunes fuese que Carlos Castro tenía que ser titular. Y ayer el chavalín Nino este que está empezando, la primera que pilla con la izquierda. Sub-19. Pues, exactamente, la enchufa en la escuadra, ¿no? Al final Nino es un jugador de leyenda, es una garantía que te está dando muchísimo y que tiene que jugar, pues no sé, hasta que él decida retirarse, ¿no? El míster, cuando decide ponerlo titular, acierta, y cuando decide sacarlo desde el banquillo también acierta. Recuerdo que este debate ya se generaba el año pasado cuando llegó Pacheta, de que si era mejor para los últimos 20-30 minutos, lo utilizaba recuerdo que lo utilizó de revulsivo y salió bien, por ejemplo en playoff. Y lo utilizó de titular en Villarreal y con el Villarreal aquí, y también salió bien, ¿no? Entonces, al final... Lo que te demuestra que Nino siempre cumple. Exactamente. Lo que quiero decir seguro. Es que tienes que disfrutar y, sobre todo, aprovechar un bien como es Nino para el Elche Club de Fútbol. Yo lo que creo es que Pacheta ayer realizó un ejercicio muy sensato en la alineación, porque creo que lo justo es darle el premio a los que vienen de ganar, y... Dice, bueno, pero es que ha metido a Iván Sánchez y ha quitado a Nacho Gil, pero claro, es que es Iván Sánchez. Correcto. Entonces me parece que lo hizo perfecto. Que también hubiera entendido que entrase Alexander o Carlos Castro o hasta Xavi Torres, pero creo que fue muy sensato en la alineación. y me da la sensación de que en Albacete va a tener que tocar poco o nada. Si Iván Sánchez está bien, repetir equipo, ¿no? Yo pienso igual. Si algo funciona, mejor no tocarlo, y también con la garantía de que cualquiera que entre te va a dar el nivel. Sí que es verdad que es un partido fuera de casa, pero bueno, el Checo... Lo digo porque ya tienes a Manu Sánchez y es un jugador para el especial. Sí, sí, está claro, pero es que ahora mismo Karim Azamón, por mucho que no sea su posición más, digamos, natural, y además lo acabo de comentar Jorge, de que quizás se le ve a veces con demasiado ímpetu para ir hacia arriba y pierde la posición, algo que quizás no pasaría con Manolín o Xavi Torres, pero es que ahora mismo no lo puedes quitar, como ni tampoco a Javi Flores, ni ahora mismo a Tecchio. Yo pensaba que igual se podía dar la posibilidad de que entrara Alexander al ser un partido en casa contra el equipo más goleado de la categoría, pero es que Tecchio también estuvo bastante bien, no te aporta tanto en ataque, pero también es un futbolista muy fiable, y no veo yo ahora mismo motivos aparentes, más allá de que no creo que Iván Sánchez, que salió con sobrecarga, tenga algún problema para llegar al partido. Yo no tocaría nada, pero sí que veo... Nacho Gil seguramente será baja por la probable rotura fibrilar, pero es que luego ves los descartes de la convocatoria y se quedó fuera Gonzalo Villar. Sí. Y si no se queda fuera Gonzalo Villar, pues igual se hubiera quedado fuera Borja Martínez, que dio la el centro del gol en Las Palmas. Es que ahora mismo para hacer la convocatoria son benditos problemas. ¿Puede el Elche ganar en Albacete? Recordamos que allí no ha ganado nadie en un año, ¿eh? Sí, no, llevo un año sin perder en el Carlos Belmonte. Bueno, vamos a ver, ¿no? El último partido empató con el Tenerife en casa, el anterior lo sacó 1-0 con el Extremadura en el 90, un gol de Eugeni que desvía la barrera. No, tampoco está sacando los partidos con una solvencia, bueno, al final lo que es la categoría, ¿no? La tónica de igualdad. No, además es que quizás el Carlos Belmonte no es su fuerte. Es verdad que no ha perdido ningún partido en casa, pero es el mejor visitante de la categoría. Exactamente, está sacando muchos partidos por la mínima fuera de casa, y en el Carlos Belmonte no pierde, pero que tampoco gana con ese exagerada solvencia, ¿no? Vamos a ver, lo que sí que pido es que sea un partido donde el míster sea valiente, ¿no? Yo creo que va a serlo, porque de hecho los últimos partidos fuera de casa ya lo estamos viendo, que apuesta por equipos ofensivos y por aquel equipo que más posesión de balón le da y que puede hacernos llegar al triunfo a través del balón. Y yo creo que sí que se puede ganar, ¿no? Sobre todo lo que hay que hacer es intentarlo. Es un partido para apostar por la victoria con jugadores. Iván Sánchez, Josa, van a estar hipermotivados. Javi Flores, por todo lo que tenga. Yacín, Nino, yo creo que sí. Que ¿por qué no se puede ganar en Albacete? Al final, también estadísticamente, algún partido tendrá que perder al Albacete. Y para el futbolista creo que también tendrá cuentas pendientes del partido de la primera vuelta, donde se nos ganó con aquel gol con la mano. El Elche luego, a partir de la expulsión de Zuzulia, dominó todo el partido. Tuvo alguna que otra ocasión, pero no consiguió marcar. Vamos a ver qué nos depara el partido en Albacete el domingo, con las bajas de Susaeta y de Fran García para el Albacete, que uno vio la quinta amarilla y el otro fue expulsado. Sobre todo Susaeta, el balón parado del Albacete le da muchísimo en el Carlos Belmonte. Es importante que ese jugador no juegue. Y nada, seguro que se va a congregar mucha afición, porque es un partido que puede marcar la ilusión de los 8 restantes, ¿no? Yo creo que si el Elche da la campanada y se trae los 3 puntos, el partido aquí con el Osasuna va a ser el que realmente se va a generar por primera vez mucha ilusión en un partido de casa, mirando otras metas ya más altas, ¿no? Vamos a ver, lástima la hora, 12 de la mañana el domingo, que coincide con el día tan importante aquí en Elche como es el Domingo de Ramos. Yo creo que eso va a frenar de afición en el desplazamiento. A veces me gustaría que la Liga, a la hora de tomar los horarios, tuviera en consideración que para las ciudades un desplazamiento tan cercano de 150 kilómetros se tuvieran en cuenta esas cosas. El día del Domingo de Ramos va a restar mucha afición. Si ese partido se hubiera puesto sábado, posiblemente hubieran viajado 500, 800 personas más, para disfrutar además entre dos aficiones que están hermanadas de un bonito partido, ¿no? Lástima, porque domingo a las 12 estoy convencido que va a restar mucha gente. ¿Tú cómo lo ves el partido en Albacete? Yo creo que va a ser un partido entre dos equipos valientes, porque el Albacete es un equipo que expone mucho, que además también, si no me equivoco, es de los más goleadores de la categoría, pero va a ser un partido muy complicado, porque el Albacete ahora mismo, si estamos hablando de que el Elche se está jugando, pues ganar para tener opciones de meterse en playoff, es que igual el Albacete el domingo tiene que ganar para tener opciones de meterse en ascenso directo a estas alturas, que son palabras mayores. Además lleva una racha de 3 victorias y 1 empate, los 4 últimos partidos, y no lleva 4 de 4 por ese gol in extremis del Tenerife jornadas anteriores en el Carlos Belmonte. Es un equipo que lleva toda la temporada arriba, yo considero fiable, pero sí que es verdad, como ha dicho Jorge, que no está sacando ahora mismo los partidos en casa con la suficiencia que, por ejemplo, está sacando el Elche en el Martí y Valero. Va a ser un partido muy complicado, un equipo que no ha perdido ningún partido en casa y que, si está ahora mismo con tercero con 60 puntos, es por algo, lleva toda la temporada arriba. Pero yo creo que el Elche ahora mismo, tal y como está totalmente capacitado para plantarle cara a cualquier equipo de segunda división, y eso incluye al Albacete Balompié. Que fíjate, lo decía Jorge, que era la primera vez que empezábamos a mirar lo de esta noche, y es que estoy mirando ya los Asuna Deportivo, a ver si pierde el Deportivo, estoy mirando ya que falle el Mallorca contra el Numancia. Yo cuando has dicho que llevaba el Albacete 60 puntos, he pensado que si ganamos allí nos ponemos a 12, a 12 de ellos. Eso ya son palabras mayores. Sí, ellos están pensando la vez. Lo del playoff es muy difícil. Pero es que yo veo más difícil lo del descenso, por equipos que están por debajo y por diferencia de puntos. A mí, yo lo que me fastidiaría es quedarnos en tierra de nadie. A lo mejor pierdes en Albacete, se te van a 12 puntos los del playoff y te queda a 12 y a 12. Eso es lo que me preocupa. Emborronar una temporada notable que hasta el momento está... También lo bueno, puestos a soñar un poco, es que de aquí a final de temporada nos la tenemos que jugar con muchos que están en playoff ahora, ¿eh? Es verdad. Y eso es muy, muy bueno, por el hecho de que... Se corta distancias de golpe. Exactamente. Tú eres el que le recorta distancias, porque tienes que jugar con Sporting, con Málaga, con Depor... Entonces, Osasuna, Albacete... Bueno, Osasuna y Albacete yo los cuento para ascenso directo. Yo te hablo de puestos de playoff. Ya. Y tú, si a esos equipos eres capaz de ganarles... Pues oye, son 3 puntos que le acabas de recortar así de un plumazo, ¿no? Bueno, esto... Vamos a hablar de eso a partir del lunes, cuando demos la campanada el domingo. Cuando demos la campanada. Ha venido arriba. ¿No? Vamos a pensar que vamos a dar... Pero a ver, hay que ser valiente. Yo creo que, por ejemplo, a Baraja se le dio esta posibilidad incluso con más anticipación y no la aprovechó, porque no cambió el chip de ir a por el playoff. Simplemente se conformó con salvar la categoría que era para lo que se le contrató. Yo creo que con Pacheta ahí tenemos algo más. Creo que tenemos esa valentía y lo ha demostrado cuando estaba más exigido. ¿Por qué no lo va a demostrar ahora, que tiene mucho más que ganar y muy poco que perder? Pero bueno, tiempo al tiempo, el próximo domingo, ni más ni menos que ese Albacete-Elche. Señores, feliz semana y a disfrutar el domingo. Igualmente, gracias. Pago. Pues nosotros vamos a ir poniendo ya el punto final. Como siempre, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Mil gracias por elegirnos. Volvemos el próximo martes, es decir, mañana. Recordamos que la plantilla tiene jornada de descanso hoy y mañana. El premio que suele dar Pacheta, 2 días de descanso, volverán el miércoles a los entrenamientos para ese partido Albacete-Elche del próximo domingo, donde la baja va a ser la de Nacho Gil. No está confirmada la lesión, pero estará aproximadamente unas 3 semanas de baja, mientras que el alta será la de Manu Sánchez, que ya tendrá el alta médica. Como siempre, lo dicho, un verdadero placer. Mañana os esperamos. Feliz tarde. Hasta luego. El coche de tus sueños te está esperando. Vuelve la Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Hasta el 35% de descuento en kilómetro cero y gerencia de Audi, Seat, Skoda, Volkswagen y Volkswagen comerciales. El sábado 13 de abril desde las 10 de la mañana en el polígono de Altavix. Disfruta de un simulador de carreras, Scalextric, música, regalo seguro con tu compra y sorteo de noches de hotel. Recuerda, sábado 13 de abril, Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Entras en casa y sientes una alegría difícil de explicar. Eso es la primavera. La primavera de ofertas del Leroy Merlin Elche. Del 5 al 22 de abril despierta tu casa a la primavera con nuestros descuentos en cientos de productos de todas nuestras secciones. Aprovecha ahora y consigue los mejores precios. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.